Y seguimos en Tarde para Excusas. Hoy, anteriormente estábamos hablando sobre la causa Madajos, y hace dos días ocurrió algo relacionado a este tema de trata de personas con fines de explotación sexual. Hace dos días atacaron la sede de Madres Víctimas de Trata, por eso estamos en comunicación con Margarita Meira, referente de dicha organización, que nos va a contar un poco cómo fue la secuencia. Margarita, te escuchamos. Y mirá, esto está clarísimo. Yo salí, soy la mujer del año en Italia, más somos porque somos todos los compañeros, y vengo con el premio y allá pude decir todo lo que acá no me dejan decir, y es lógico que no les gustó, porque a veces duele hablar mal del país donde uno vive, pero la verdad es la verdad. Mi hija estuvo secuestrada en el prostíbulo del actual presidente de la nación, socio del ex jefe de la CIDE, que cuando yo le pedía por mi hija me decía que ya me iba a encontrar y lo tenía él secuestrado. Entonces, esto uno no se puede callar, no me callé nunca. No hablo esto porque es presidente, no, lo vengo diciendo hace 15 años. Sí, desde hace 26 años, ¿no? Y entonces, parece que les cayó muy mal y mandó un sicario o algo. Yo primero pensé que es el que mató a mi hija, pero no. No era él, era algún socio, porque el que mató a mi hija es el sicario del poder. Y bueno, por suerte se le trabó el arma y no pasó a mayores porque había mucha gente en la puerta del comedor. Y se le trabó el arma y se tuvo que ir. Y nosotros juntamos el casquillo y estaba el periodista de Hechos en Buenos Aires, por suerte, y pudo salir con la máquina de fotos y le grabó la moto y le grabó, nosotros juntamos el casquillo, no sé para qué, pero juntamos, y la policía me dice que hicimos bien porque es de una 9 milímetros, y cuando ya la gente estaba calmada, porque para peor yo tenía el pasillo ocupado con mercadería, y la gente enloquecida, se quiso refugiar adentro, y cuando ya estaba todo calmado salimos fuera nuevamente y vuelve esta persona en moto, y ahí dijimos, bueno, ahora nos mata todo porque fue otra psicosis terrible, porque pensamos que vino con el arma preparada. No, vino a juntar el casquillo. A todo esto yo había llamado a la policía. Si la policía hubiese venido, los agarraba. Pero bueno, esto es lo que hay, no tenemos justicia. Esto... Yo digo que vivimos en un barrio Nicol, ni policía, ni médico, ni ambulancia. Y bueno, esto es lo que pasó. Yo, no es la primera vez, yo ya tengo un balazo en la al costado de la puerta y ya me colgaron un cartel cerrado por duelo. Y bueno, este es el país que votó la gente. Este ataque ocurrió. Estamos viviendo en una dictadura, estamos viviendo. Bueno, yo viví la dictadura, secuestraron a mi marido. Yo pasé por todas estas bestias y son los mismos. Son los mismos de la dictadura, los mismos que vaciaron el país con el menemismo y ahora está en la Rosada. Así que si no ponemos el pecho, no veo que esto cambie. Sí, he sabido que esta no es la primera amenaza que ni difamaciones que ustedes reciben, vienen con esto desde hace rato, no solamente de estas personas, sino también de distintos sectores, ¿no? ¿Cómo repetirme que no te escucho bien? Claro, que esta no es la primera amenaza que ustedes reciben en su local o vos hacia tu persona, y tampoco es casualidad las difamaciones y otros tipos de ataques que se están dando de distintos sectores hacia la agrupación, ¿no? Sí, no, con balas es la segunda vez, pero amenazas así en la puerta y que me gritan, hace 25 años desde que mataron a mi hija. Las amenazas tuve siempre, si ustedes recorren el despacho del mafioso de Duffy Nicholson, van a ver los pedidos que yo hice toda mi vida de protección, pero nunca te protegen, porque lógico, son cómplices de la mafia. Así que bueno, uno no pierde la esperanza, yo no le tengo miedo, somos un grupo muy grande, que creo que si tocan a uno, el resto va a seguir, así que no me van a amedrentar. No me amedrentaron en la dictadura cuando secuestraban a mi marido. Margarita, no sé, esto, sí. Margarita, esto no podrá tener que ver algo con el primer encuentro abolicionista que se va a realizar en Capital en unos días, la semana que viene. Todo puede ser, porque yo decidí no subir al palco el día con los compañeros y todo, ahora el 8M, porque yo no puedo marchar con mi enemigo, yo no puedo marchar con la Marcetea. Ellas son proxenetas, son responsables de las pibas secuestradas en los prostíbulos, porque cuando las pibas le piden ayuda, ella le dice, acostúmbrate, yo no quiero problemas, y están pidiendo que se legalicen los prostíbulos. Entonces, yo no puedo marchar con esas bestias. A mí me parece que hacer una marcha individual, que se queden ellas por un lado y las abolicionistas por el otro, sería lo más importante. Y yo el día de la marcha del 8M me tuve que esconder, porque esos son capaces de armarme una causa y llevarme presa para no recibir el premio. Ya me han hecho una causa y estuve 14 meses presa, pero no le tengo miedo. Van a intentar hacer de todo, y estos últimos años va a ser mucho más duro. Fíjate que simulan que arreglan la Plaza de Mayo para que uno no dé la ronda y que no se visibilice. Acá yo creo que tenemos que estar juntas más que nunca, porque tenemos un solo enemigo, que es la Casa Rosada. Exactamente. Después, abajo podemos discutir un montón de cosas, menos con Amar. Abajo podemos discutir mil cosas, pero tenemos un solo enemigo, es la Rosada y la dictadura. Y justamente por eso también el primer encuentro abolicionista, ¿no? Me imagino que van a participar ustedes desde Madres Víctimas de Trata de la jornada. Si no está Amar, sí. Si está Amar, yo no voy. No, por supuesto, es el encuentro abolicionista. Por eso, sí. Pero estas se disfrazan y se meten y tenemos que echarla, no puede estar con nosotros. Ellas son proxenetas, no tienen otro nombre. Fíjate que tienen un sindicato de trabajadora sexual que está prohibido en la Argentina y lo tiene Trucho porque es ilegal, no se puede legalizar un sindicato de trabajadora sexual porque Argentina es abolicionista, lo prohíbe la ley. Y ellas les cobran a las pibas de la esquina para su sindicato. Es aberrante esto y nadie lo denuncia. Y ahora andan dando charlas por los colegios. Esto ya la justicia tendría que levantar de oficio estas barbaridades que están haciendo estas mujeres. Están diciendo que en vez de limpiar piso, anda de puta. Esto es delito en la Argentina. Hay que denunciarlo. No se puede quedar con el... Y estoy enojada nada más. Ellas no pueden hacer lo que están haciendo. Pero bueno, yo creo que entre todas vamos a poder sacarla. Creo. Bueno, Margarita, que... desde Radio de la Azotea nos solidarizamos con ustedes y estamos a disposición de lo que necesiten. Lo más probable es que nos encontremos ahí en el encuentro abolicionista, si es que vas. Y nada, les mandamos mucha fuerza. Dale, gracias. Y otra para ustedes también. Y gracias por dejarme hablar. Dale. No, gracias a vos por la comunicación. Un beso. Chao. Ahí pasaba Margarita Ameira, que es la fundadora de Madres Víctimas de Trata, que fue esta organización, la sede de esta organización, fue baleada dos veces el martes 20 de marzo a las 11 de la mañana. Vamos a hacer un poquito, yo quiero hacer un poquito de memoria sobre quién es Margarita y la historia un poco de este delito de trata de personas con fin de explotación sexual en Argentina. Hace 26 años, en 1991, asesinaron a su hija, Graciela Susana Bechter, que estuvo secuestrada en dos boliches muy conocidos de Capital. Uno de ellos ubicado en Gallo y Paraguay. Estamos hablando del infame Cocodrilo, que si mal no recuerdan, bueno, el dueño quiso poner un local acá en Mar del Plata y saltó el movimiento de mujeres indignadísimo y con mucha razón. Bueno, ese mismo boliche. Allí estuvo Susi, secuestrada. Cuando Margarita dio cuenta de la desaparición de Susi, fue la CIDE, que vendría a ser lo que hoy conocemos como la Agencia Federal de Inteligencia, y ahí le prometieron que la iban a encontrar. Efectivamente, y solo gracias a la lucha incansable de Margarita y de militantes abolicionistas, al tiempo dieron con el cuerpo de vidas sin vida de Susi, en un departamento de un ambiente. Había muerto por inhalación de monóxido de carbono. Tenía 17 años. El departamento estaba todo tapado para que no entrara aire y el cuerpo de Susi presentaba golpes. Sin embargo, la policía dijo que su muerte era dudosa y el juez de la causa nombró a 3 peritos que nunca se pusieron de acuerdo en cuál podría haber sido la hipótesis, en una hipótesis, digamos. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando los peritos no se ponen de acuerdo. No queda ningún culpable y, por lo tanto, nunca se hizo justicia. A todo esto, Margarita recibía amenazas constantes en la puerta de su casa. La persona que se llevó a Susi venía y me decía que si él caía preso, iba a terminar con mis otros hijos, dijo en una nota de Acción Digital. Y lamentablemente, como vimos el martes, la historia se repite una y otra vez para aquellas mujeres que se atreven a denunciar este negocio que mueve millones y que, como dijo Margarita, tiene estrechos vínculos con la política. Sin ir más lejos, recordemos esa foto de Mauricio Macri, que en ese momento era jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a Julián Aguada en un prostíbulo en México de Raúl Martins. Raúl Martins es ex agente de la CIDE, que en 2011 fue denunciado, se le inició una causa por trata de personas por su hija Lorena Martins, es la que la está llevando adelante, y en esa misma causa también se denuncia la complicidad del gobierno macrista, que ofrecía cierta protección para los locales de este tipo, de Martins, y lo digo entre comillas locales porque, a ver, sabemos que en realidad eran prostíbulos, a cambio de aportes económicos para las campañas. Digo para que se den una idea de la magnitud de estas redes, de cómo operan, del entramado, de el poder que tienen, político, económico, todo. En Argentina son 3.231 las mujeres desaparecidas según el informe de Desaparición en Democracia, realizado por la PROTEX, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, y la Asociación Civil de Acciones Coordinadas contra la Trata. La mayoría son niñas de entre 12 y 18 años que escapan la violencia del seno familiar y terminan obviamente en condiciones de extrema vulnerabilidad, lo cual las convierte en blancos fáciles para las redes de trata, para captarlas. 3.231 mujeres. Y eso sin contar la cantidad de pibas que directamente ni tienen familia y por lo tanto nadie que, reporte sus desapariciones. Quiero que pensemos en ellas este 24 de marzo y quiero que alcemos bien en alto esta bandera contra la trata, porque en palabras de Margarita, también es un delito de lesa humanidad. Como dije recién, es el mismo Estado el que garantiza el funcionamiento de los prostíbulos y mismo es el que los provee de mujeres, de mercancías, si se quiere, de cuerpos mercantilizados, al impedirles acceder a un trabajo digno y genuino. Bueno, más adelante, en algún otro programa, voy a traer un poquito de información, testimonio sobre sobrevivientes de trata para seguir profundizando en eso, cómo funciona el Estado, no solamente nacional, sino también los gobiernos provinciales y municipales, cómo regulan y proveen de mujeres a los prostíbulos. Pero por lo pronto vamos a cerrar este bloque con un tema que justamente habla de la trata de personas. Seguro lo han escuchado porque es reconocido. Pero si pueden, tómense el tiempo de buscar la letra y de ver el videoclip porque es muy fuerte. Este tema va dedicado a Margarita y a todos los familiares de las víctimas que luchan incansablemente por la aparición de sus hijas. Suena Cae el Sol de Airbag.